Esto es México Tech Podcast desde Guadalajara, México. Si todos hablan de tecnología y tú estás fuera de la cultura digital, no te preocupes. Escucha nuestro podcast, México Tech Podcast. Recomendaciones de sitio web, gadgets, protección de equipo, software libre y mucho más. Solo en México Tech Podcast. La 22ª edición de México Tech Podcast. Les saluda como siempre Jonathan Sánchez. El día de hoy estoy solo y triste porque ninguno de mis compañeros ha decidido acompañarme. Hemos tenido que hacer la grabación en un día diferente a lo habitual y pues por compromisos no han podido acompañarme. Pero aquí estamos para llevarles la información que tenemos y que se ha generado en esta semana, que pues de alguna manera es poca. Va a estar leve el programa, va a durar un poquito menos de lo habitual. Y pues vamos a comenzar siendo hoy 6 de febrero del 2010. Las noticias. Recuerden, están escuchando este programa a través de www.altavozradio.com. Recuerden que pueden descargarlo como podcast de la misma página o a través de mxtechpodcast.com. Facebook cumple 6 años y lo celebra con un cambio de imagen. Hace unos días habíamos estado leyendo ya en varios blogs en internet que Facebook estaba preparando un cambio de imagen. Ya se había estado liberando por ahí este pequeño cambio a los usuarios de esta red social. No a todos, a algunos seleccionados, no sé de qué manera, tal vez al azar. Y se habían ya estado presentando lo que era la reorganización de algunos links y algunas notificaciones. Pues ahora sí que esta red social, que ya es utilizada por 400 millones de personas alrededor del mundo, pues acaba de cumplir el día 5 de febrero 6 años de haber sido fundada por Mark Zuckerberg. Y él dice en su blog, escribió: Facebook comenzó hace hoy 6 años como un producto que mis compañeros de piso y yo construimos para contactar, compartir información y entendernos mejor con la gente de nuestro entorno. Eso es lo que él ha dicho en su blog corporativo. Mark Zuckerberg, recordemos que es el fundador y CEO de esta red social. Por ello resulta muy gratificante comprobar que gracias a su crecimiento, Facebook se usa en todo el mundo para compartir información sobre todo tipo de eventos y para estar en contacto con gente que apreciamos. Recordemos que Facebook, pues de alguna manera, nos da la posibilidad de compartir, como bien lo dice Mark, pues todo lo que nos pasa en nuestro entorno social. Nos permite incluso contactar con gente que hace mucho tiempo no habíamos platicado. Yo, en mi experiencia particular, pues a través del Facebook, ya sabes, ingresando lo que son los datos de tu escuela, de tu trabajo, puedes encontrar gente que estuvo estudiando contigo y que hacía años que no sabías nada. Pues es agradable poder compartir o platicar con ellos y pues de alguna manera estar más en contacto con gente con la que en algún momento tuviste pues algún contacto. En cuanto a las modificaciones que se le hizo al diseño de la red social, pues está lo que son las notificaciones, las solicitudes y los mensajes recientes, que por ejemplo las notificaciones aparecían en la esquina inferior derecha, van a comenzar a aparecer en la parte superior. Es uno de los cambios que han estado ocurriendo. Y pues de alguna manera el menú izquierdo también ha sido reorganizado y pues de ahora se puede acceder a mensajes y a algunas otras funcionalidades desde el lado izquierdo. Hay que mencionar que lo que es el status bar, donde estaban las aplicaciones, el chat, todo eso va a desaparecer para un cambio de imagen. Para mí, que tengo cuenta en México, no he podido verlo, no he podido comprobar que así sea. Tal vez en unas cuantas horas estará ya funcionando el nuevo cambio de imagen para todos. Este cambio ya ha estado, ahora sí que, aplicado en Estados Unidos. Y pues esperemos unos cuantos días a verlo ya reflejado en nuestras cuentas del exterior. Bueno, y hablando de lo que son redes sociales, hablemos de otra. Para mi gusto, la segunda red social más importante de todo internet, y se trata de Twitter. Anteriormente, en las ediciones de MXT Podcast hemos hablado sobre un malware que lleva por nombre phishing, que consiste en engañar al usuario de que está yendo a la página real cuando en realidad va a otro lado con intenciones maliciosas. Parece ser que Twitter ha sido víctima de un ataque de este tipo y se ha estado pues los malhechores haciéndose de algunas contraseñas de esta red social. Pero Twitter ha tomado consideraciones del asunto y ha estado enviando mensajes, correos electrónicos a los que él cree que pudieron haber sido víctimas de este phishing, en el cual se les invita a que cambien su contraseña, ya que las cuentas están siendo temporalmente suspendidas para que no puedan hacerse uso de estas cuentas con fines maliciosos. Es decir, si tú fuiste víctima de este caso de phishing, pues de alguna manera lo que va a hacer Twitter va a cancelar tu cuenta. No vas a poder tuitear con ellos, o sea, prácticamente tu cuenta se deshabilita, pero te van a enviar un correo a tu casilla de electrónica en donde tú vas a poder restablecer la contraseña para poder volver a tener acceso a tu cuenta normal de Twitter. Y pues a todos los que utilizan una cuenta de Twitter les recomendamos que visiten su correo electrónico para poder revisar que ustedes no hayan sido víctimas de este caso de phishing. Y pues siguiendo de lo que es lo que son las redes sociales, vamos a hablar un poquito de Google. Hemos sabido que Google ha estado agregando funcionalidades de lo que son búsquedas en tiempo real para lo que son los tweets y los estatus de Facebook. Pues los ingenieros de Google han visto que esto ha crecido rápidamente, que las redes sociales son algo que se está utilizando cada vez más, y pues lanzan un, podríamos decir, pequeño servicio llamado Social Search. ¿Qué es Social Search? Pues de alguna manera Social Search tiene como objetivo enriquecer las búsquedas con la información recopilada en blogs, en cuentas de Flickr, Picasa y Facebook. Y pues para que tengamos ahora sí que como dentro de nuestro buscador un apartado especializado para buscar cosas que están sucediendo en las redes sociales. Porque ya lo decían por ahí en algunos blogs compañeros que se dedican a esto de las noticias tecnológicas. Es cierto, puede ser a lo mejor funcional tener lo que son los resultados de Twitter o lo que tú quieras dentro de los resultados de búsqueda, pero también sabemos que los resultados de búsqueda, pues habiendo tanta información en lo que son las redes sociales, pues a lo mejor una búsqueda que tú querías hacer de restaurante te va a aparecer X infinidad de cantidad de información de las redes sociales que a lo mejor a ti no te interesan. Más sin embargo, si lo que tú quieres buscar es dentro de una red social, pues qué mejor que tener un apartado en donde tú puedas ir y únicamente vas a encontrar cosas que hablen sobre o que provengan de ahí. Yo creo que es un movimiento atinado por parte de Google. Es un hecho de que ya los buscadores están también tirándole hacia eso de las búsquedas en tiempo real y utilizando los tweets y los estatus de Facebook y todo esto. Y pues sí, yo también coincido con ellos de que es bueno tenerlos, pero separaditos. Bueno amigos, y pasando a otra nota que también tiene que ver con internet, aunque un poco rara para algunos, pero internet va por el premio Nobel. Sí señores, como ustedes lo escuchan, por primera vez en la historia de los premios Nobel de la Paz, competirá un objeto inanimado, en este caso internet. La iniciativa de incluir a la red de comunicación que permite el diálogo avanzado, el debate y el consenso, fue promovida por la versión italiana de la revista especializada Wired y de su redactor en jefe Ricardo Luna, según publicó este viernes el sitio español 20 Minutos. Sabemos que estos premios tienen de alguna manera una gran importancia, pues depende del ámbito. Por ejemplo, el premio Nobel de la Paz, pues es un premio que todo el mundo estaba pendiente de quién se lo lleva, de qué es lo que hizo. Recordemos que el último o la última entrega de premios Nobel se la llevó Barack Obama. Y ya saben, ¿no? Se le critica que si la invasión en Irak, que si X cosas. Temas que aquí, por la temática de este podcast, no vamos a tocar nunca. Pero en este caso sí es necesario decirlo porque Internet está siendo el nominado, ¿no? Y pues de alguna manera hemos de reconocer de que Internet hoy en día es un medio que se utiliza para la comunicación de muchas personas. Hemos visto lo que pasó con Irán. Y pues yo creo que a lo mejor es buena la idea de mandar a competir a Internet por el premio. Pero pues yo también digo que a lo mejor los premios estaban hechos para de alguna manera entregarse a personas de manera física, para poder reconocer lo que son el esfuerzo que han hecho en su vida, en su carrera o sus ideologías. Es la forma de premiarlos y hacerles sentir de lo que están haciendo es algo bueno, es algo que ha dejado marca para el mundo. Y pues a lo mejor Internet se lo lleva, pero ¿y qué va a pasar? Yo digo que los premios Nobel son un reconocimiento que se deben entregar a una persona, a algo con vida, para poderle decir que lo que está haciendo está bien. Nosotros sabemos que Internet es una herramienta que hace el bien y que de alguna manera, en cierta forma, se puede utilizar para hacer paz o para hacer mal. Pero no hay a quien reconocerlo. Bueno, amigo, pues llegamos al segundo bloque de este, su podcast sobre Internet y tecnología en su 22ª edición. Y hablemos de Windows 7. Ya hace unos meses que salió al mercado, ya todos lo hemos estado disfrutando. Y les tengo una mala noticia. Para todas las personas que tenían el RC de esta, la más nueva edición del sistema operativo de Windows, debo recordarles que deben de tener en cuenta de que el próximo 1 de marzo de este año sus versiones dejarán de utilizarse. Ya pasó con la versión beta, que dejó de funcionar el 1 de agosto del año pasado. Y recuerden que estas versiones no son completas, son únicamente de pruebas. Y si tú estabas utilizando la versión RC de Windows 7, pues debo decirte que a partir del próximo 15 de este mismo mes, es decir, el 15 de febrero, la versión RC de Windows 7 comenzará a mostrar mensajes en la barra de tareas una vez al día y se mostrará las para notificación cada 4 horas, y más adelante estas notificaciones serán cada hora. Estos mensajes advertirán que a partir del 1 de marzo y hasta el 1 de junio del 2010 el sistema comenzará a reiniciarse cada 2 horas. A partir de esa fecha el fondo de escritorio se volverá negro y un asistente de activación te avisará que se trata de una versión no genuina, de alguna manera para que tú te cambies ya la versión completa que ya se ha liberado y ya te dejes de pruebas, ¿no? De alguna manera ellos te proveen de una prueba para que ayudes, para que veas cómo es el sistema operativo. Y pues sí, digo, no seas tan gacho y pásate ya a la versión comercial. Sabemos, y si tú lo probaste y si aún lo tienes funcionando, es porque realmente has notado y has probado de que Windows 7 es una mejora considerable al anterior, que era Windows Vista. Que mucha gente lo critica y que mucha gente dice que no sirve. A mí particularmente nunca me dio problemas, pero debo de reconocer que Windows 7 sí te ayuda muchísimo, muchísimo. Y lo vas a notar desde el primer instante en el rendimiento de tu equipo. Así que si tú tienes un RC de Windows 7, recuerda, 1 de marzo dejará de funcionar y es momento de que te cambies a la edición final. Bueno, y ya hablamos de Windows 7, pero Windows no es el único sistema operativo que existe en el planeta. Existen otros de código abierto como son las distribuciones Linux. Y en este episodio les tenemos una entrevista que les presentaremos más adelante con Francisco Rivera, un amigo mío que es asiduo usuario de Ubuntu. Y hoy les tengo una noticia. Molinux es una distribución que es completamente educativa. Es una distribución enfocada hacia el ámbito educativo que incluye más de 60 programas organizados según distintas fases de la educación, desde la educación infantil hasta el bachillerato. También se incluyen programas de control de aula, es decir, esta distribución va a servir tanto para los alumnos como para los profesores, para que los profesores puedan de alguna manera poder controlar y hacer que los alumnos estén viendo lo que él está viendo y de alguna manera puedan interactuar las computadoras del aula con la computadora del profesor. Yo creo que estas son cualidades que tienen las distribuciones de Linux, que tú la puedes tomar y la puedes adecuar a las necesidades. En este caso, alguien tomó un Ubuntu 9.10. ¿Y qué es lo que hace? Perdón. ¿Y qué es lo que hace? La mejora y la enriquece para darle una buena funcionalidad a todas las personas que utilizan, o a todos los alumnos que tienen que usar una computadora. Recordemos que el software privativo requiere de una inversión en cuanto a licencias. A lo mejor los problemas de pago de licencias y todo este tipo de cosas no es problema para una nación europea, donde las economías son más fuertes, son más robustas, pero en Latinoamérica el uso de la tecnología en la vida diaria o en la vida de las escuelas, en los alumnos, sí, por ahí los países quieren echarle ganas y México por ahí quiere entrarle a tener una aula interactiva y a tener infraestructura informática dentro de las aulas para ayudar al aprendizaje, pero a medias. A mí me tocó que escuelas que sí, según esto, iban a tener aulas interactivas, pero ¿qué pasaba? Tenían una sola aula para todos los alumnos, y los grupos tenían que turnarse para poder utilizar. ¿Por qué? Porque hay que pagar no solo el equipo, hay que pagar también las licencias de software. Y este tipo de distribuciones Linux ayudarían bastante en eso. ¿Por qué? Porque únicamente hay que comprar el hardware y se ahorrar muchísimo dinero en las licencias. Además de que todas las modificaciones que tú quieras hacer, realizar, las pueden hacer sin ningún gasto extra. Un software privativo, pues para comenzar, no puedes meterle tu mano al código, y acá tú puedes hacer y deshacer a tu gusto. Y bueno, pues de esta manera vamos a mandar a un corte, regresamos y continuamos con una entrevista, como ya se los comenté, con Francisco Rivera, que nos hablará un poquito más del mundo del software libre. Aplicaciones y software. Y en esta, la sección de Recomienda el Software, les vamos a decir de un software, un cliente de Twitter, que para mi gusto es bastante bueno. Se trata del TweetDeck. TweetDeck, como ya se los dije, es un cliente de Twitter basado en la plataforma de IRL, en el cual podremos utilizar varias columnas, podemos utilizar varias cuentas, y aparte ya tiene soporte para la nueva funcionalidad de Twitter, que es la geolocalización o taguear tus tweets con localización. Es decir, que tú puedes usar tu TweetDeck, puedes abrirlo, decirle dónde estás y él te va a empezar a mostrar los tweets que se han estado generando alrededor de tu ubicación. Entonces, yo creo que es muy práctico para todos ustedes que estamos en busca de nuevos amigos de Twitter, por así decirlo, y pues de alguna manera saber qué es lo que está pasando a tu alrededor. Recuerden, el software se llama TweetDeck, está disponible para Linux, para Windows y para Mac, y pueden encontrarlo en www.tweetdeck.com. Recuerden que todas las ligas de productos o servicios que se mencionan en este podcast estarán disponibles en el post correspondiente en www.mxtechpodcast.com o en www.altavozradio.com. GNU Linux y software libre. La entrevista. La entrevista. Bueno, amigos de MXTED Podcast, regresamos a este nuestro último bloque del programa, esta la 22ª edición, y pues tengo el honor de presentar a alguien que conocí en línea, que de alguna manera iniciamos como amigos en línea y que esa amistad se ha trasladado al ambiente físico y que hace unos días he tenido el honor de conocer. Es un asiduo usuario de Linux. Él es una de las personas que apoyan 100% el software libre y que el día de hoy, pues de alguna manera, hemos tenido la oportunidad de invitarlo a esta edición. Y pues, por favor, señores, pongan atención. Con nosotros, Francisco Rivera. Él es originario de Tepic. Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, aquí. Todo bien. ¿Y allá? Pues todo perfecto. Francisco, por favor, unas preguntitas antes de comenzar a hablar de lo que tenemos preparado para el día de hoy aquí en el programa México Tech Podcast. Platícanos, ¿hace cuánto tiempo utilizas lo que es el software libre? Pues más o menos como unos 4 años aproximadamente, muy más o menos según mis recuerdos. Ok, ¿cuál es la distribución que tú utilizas y que de acuerdo a tu punto de vista sería la mejor opción? Mira, en lo particular uso Ubuntu, debido a su facilidad de uso y la manejabilidad en sí, por el hecho de que se me hace más fácil que otros distros. En sí, este sistema operativo de Linux lo tengo usando desde pues de la 6.06, creo, de las más viejitas que había. Ok. Cuando lo vi por primera vez, pues sí, me llamó la atención, dije, voy a ver qué es. Que es Linux, y así me empecé a meter, y aquí andamos todavía manejando Ubuntu Linux. Ok, hemos de reconocer que en este programa de alguna manera no somos tan dados a hablar mucho del tema, porque la verdad es que yo particularmente sí tengo experiencia con Ubuntu, sí tengo experiencia con otras distribuciones de Linux, pero de alguna manera no tengo pues el gran tiempo de usarlo como para poder explicar y decir. Es por eso que el día de hoy te hemos invitado a ti para que nos digas, ¿qué le dirías tú a un usuario de Windows o de Mac, sea de donde venga? ¿Cuál sería una sola ventaja? ¿Cuál sería la principal para utilizar o para que tú invites a las personas que utilizan sistemas operativos privativos que se cambien a un sistema libre? Bueno, de hecho, yo les diría, pues, a los de Windows principalmente, que en Windows hay muchos virus, en ámbito de que cualquier troyano, cualquier virus usando X cosa, te ataca. En cambio, en Linux estás libre de todo ese tipo de bichos, debido a que es muy muy diferente y como es como te puedo decir, no te llegan rápido los ataques porque no los hay. En sí, a un usuario le digo, ¿sabes qué? Mígrate o prueba Ubuntu y verás que te vas a llevar una experiencia mejor. Y aparte porque el sistema operativo es mucho más seguro y mucho más poderoso. Y aparte es gratuito, no ocupas andar pagando licencias de nada. Todo va, pues, ¿cómo te puedo decir? Es más amigable, pues, porque ya antes, en tiempos pasados, Linux es hablar de gente que era buen programador porque era muy difícil, pero ahorita ya se ha hecho muy, ¿cómo te puedo decir?, más fácil de manejar el sistema, debido a que lo han ido facilitando para los usuarios y migren fácilmente a Ubuntu. Y yo pues le digo a esas gentes, cámbiense ya, mucho ya se cambiaron de aquí, de los que conozco aquí, sí. Tienen los dos sistemas, tanto okay. Windows como Ubuntu, y manejan los dos. Se divierten en Ubuntu, hacen cosas en Ubuntu, y cuando hacen sus trabajos, pues lo hacen en Windows, porque hay cosas que no, todavía no están en Ubuntu. Pero en sí, el sistema es muy amigable porque se han adaptado a él, tanto en Windows como en Ubuntu se han adaptado, y hasta gente que no sabía nada de informática se enseñó a manejar Ubuntu y están muy felices con Ubuntu, así de fácil. Ok, eso que tú dices es un tema importante. Para las personas que ya tenemos tiempo recorrido en el uso de las computadoras, pues de alguna manera estamos acostumbrados a utilizar un sistema de navegación, tanto en ventanas como de diálogos, como de X cosa. Ya estamos familiarizados con un entorno Windows. De hecho, pues la gente cuando se cambia de un sistema operativo le es difícil. Por ejemplo, para mí cuando inicié en Ubuntu, que comencé a utilizarlo, pues sí, de alguna manera era diferente, porque sí había unas cosillas que se tenían que configurar desde la consola, o dos que tres cosillas que la manera de instalación de los programas son diferentes a como se hace en Windows. En Linux algunos programas se tienen que compilar antes de instalarlos, bla bla bla, ¿no? Pero para un principiante que inicia en el uso de los ordenadores, ¿crees tú que es una buena opción? Sí. Sí, es muy buena opción por el hecho de, como te digo, que aquí había hay personas, pues, que no sabían, o sea, apenas iban según a comprar su computadora, pero no sabían nada, en caso de un vecino de aquí. Ok. Y él dice, oye, ¿sabes qué? Me encanta tu sistema operativo por el cubito, por esto y por las ventanas, cómo se mueve. Claro. Me voy a comprar una compu y que sabe qué. Ah, pues cómpratela. Pues ya. Ya le expliqué cómo instalarlo. Era fácil de instalarlo. Ya, ahorita es muy fácil de instalarlo. Nomás es tan entras al This Live y ya entras y te dice cómo, ya le das y se instala solo, ya después reinicia. Ya que después se instaló en su máquina todo el sistema operativo, le configuré cómo configurar el Compis, cómo configurar los programas, los esenciales para oír música, el programa de Ubuntu Restring Siestras para instalar todos los codes y todo eso. Okay. Y ya ahorita lo ves y no ocupa de escuela o no ocupa de que vaya a un curso para que se enseñe a manejarlo. Ahí está manejándolo y yo sé que estoy seguro que lo está manejando al 100%, porque está en el chat, lo he visto, ha andado aquí, ha andado allá, oye su música, pues, y graba sus discos. Correcto. Y de manera más fácil. Digo, qué raro, ¿eh? Ok. Soy usuario de Windows o no he utilizado ninguno nunca antes una computadora. Me decido a comprar una PC, llego a mi casa y decido instalarle un sistema operativo, en este caso Ubuntu, tomemos. ¿Cuáles serían las primeras aplicaciones que tú recomiendas? O de alguna manera, ¿cuáles serían las mejores aplicaciones para Ubuntu, por ejemplo? Bueno, hablando de mejores aplicaciones, pues las que vienen, cuando instalas el sistema operativo, viene el paquete Office, OpenOffice, bastante completo, que viene para hacer texto, presentaciones y luego hojas de cálculo. Correcto. Viene bastante bueno y es compatible con el de Windows. O sea, haces un documento ahí. Ajá. Y te puede ser compatible con cualquier Office de Microsoft. O sea, en sí. Ajá. No, di, adelante. Ah, ok. Ah, pues resulta que allí la compatibilidad es buena. En sí yo lo manejo cuando hago algún documento o algo. Okay. Y no batalla cuando lo utilizo en otra aplicación de Microsoft. O sea, me lo agarra tal y como lo tengo aquí en el OpenOffice. En sí, otro programa que, bueno, no programa, sino para instalar a la gente que le gusta mucho la música, en lo particular como yo, me fascina tanto la música. Pues le tienen que instalar una aplicación que se llama Ubuntu Restring Siestras, que te baja todos los codecs, todos los que existen, con un solo comando en la consola de Ubuntu. Ok. Y también el otro programa que se llama Winne, pues para algunas aplicaciones que quieran emular de Windows. Ok. Se recomienda tanto aquí en el Ubuntu que tengo, en el Ubuntu Karmin Koala, el 9.10. Jala muy bien y tengo algunas aplicaciones de Windows que jalan, no fallan, o sea, no todas no son compatibles, pero las que lo ocupo jalan espléndidamente y no tengo quejas del programa. El otro programa es el VLS, es un programa para ver videos, oír radio y eso. Tiene gran cantidad de codecs, ya vienen, por default ya vienen los codecs. Y si no te funciona un archivo en ese programa, es porque el archivo está corrupto, está dañado completamente. En sí, el VLS es uno de mis favoritos, ¿eh? Yo se los recomiendo bastante, ya una vez instalado. Okay. Dígame. Sí, de hecho, el VLC es un programa que nos, un programa que nosotros ya habíamos recomendado en este, si no me equivoco, en la emisión número 11. Y sí, como tú bien lo dices, es un programa que ya de alguna manera pues contiene prácticamente todos los códecs habidos y por haber. Y pues es una buena opción para, pues ahora que sabemos que hay muchos archivos que andan rondando en la red, que de alguna manera, entre si son un formato o son otro, pues tenemos que andar bajando codes, tenemos que andar instalando una y otra cosa, y es una muy buena opción, además de que es ligero, es práctico y pues como tú lo dices, ¿no? Te va a reproducir completamente todo. Así es, y sí, tengo una aplicación que hace poco acabé de ver, no tenía chance de... Me puse a ver aplicaciones de multimedia que hay en Linux. Okay. Pero me quedé sorprendido por una aplicación que se llama Xbox Media Center. Esta aplicación también está disponible para Mac, para Windows. Esta aplicación me gusta porque convierte tu Ubuntu Linux, te lo convierte en un centro de entretenimiento bastante, en pocas palabras, chido se ve. En sí, la música la tienes así y te reproduce como si tuvieras un karaoke o una máquina para oír música como los que hay en los antros y eso. Toda la música con portadas, con todo, al igual los videos, estaciones de radio, en fin, hasta puedes reproducir tus fotos. O sea, es un centro de entretenimiento bastante, entonces te convierte la máquina en una cosa chida, o sea... Te quedas maravillado, yo nunca lo había calado y hasta dije, ay, en Windows hay buenas aplicaciones, pero voy a probar este programita que sé, y me quedé sorprendido, digo, wow, ahora sí, yo creo que se sacaron un 10 con ese programita de Xbox Media Center. Para mí es buen programa, y recomiendo que lo instalen en sus sistemas operativos. Muy bien, Francisco, si las personas que nos están escuchando se han convencido y les entró el gusanito de probar una distribución Linux, ¿a dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? Pues tienes que ir a la página oficial de Canonical y bajar la imagen. Pues si los que quieren bajar la imagen de Ubuntu, pueden ir a Canonical. Déjame ver, está Linux. Puedo ir en el Google o Google, como lo llamen. Uh-huh. Ponen bajar ISO de Ubuntu y lo lleva directamente ahí, no recuerdo el nombre ahorita, la página cómo es, okay, porque no estoy ahí, pero directamente ahí se bajan una imagen, es un ISO, y ya al momento que la bajen la graban en un CD. En un CD la graban con su reproductor o reproductor de qué madera, pues de disco. Yo utilizo el Bracero porque es muy bueno el Bracero. En sí lo graban y ya lo pueden instalar en su máquina en una partición o en su Windows con Ubi, creo que se llama Ubi. Ubi, sí. Lo instalan en Windows como si fuera un programa cualquiera y así lo pueden probar y pueden ir experimentando qué es estar en un entorno Ubi, entre Ubuntu. Porque es fácil, o sea, cuando lo traes en Ubi te lo instala sin hacer tantas cosas y ya... Reinicias la máquina y te parece usar Windows o usar Ubuntu, ya pues te pones Ubuntu y ya te pones a practicar ahí para que vayas conociendo el sistema operativo y ya te des cuenta que está chido. Y así como yo empecé, así empecé yo, lo instalé desde Windows y pues me gustó y ahí quedé ensartado en Ubuntu. ¿Cómo ven? Bueno, pues perfecto. Francisco, pues te agradecemos mucho que nos hayas regalado estos minutos para la audiencia de MX Tech Podcast. Esperamos que todos estos consejos que les hemos dado a los podescuchas pues sean de gran utilidad, que más de algunos se pase a experimentar con una distribución Linux. Yo por mi parte lo hago, debo de reconocer que no todo el tiempo lo utilizo, pero de vez en cuando, por lo menos cuando salen nuevas distribuciones, sí me gusta experimentar con ellas. Pero pues ahora sí que... Como dices tú, es cuestión de instalarlo, de adentrarse, de ir practicando. Como todos comenzamos en Windows, yo digo que del 100% de los usuarios de computadoras, pues yo estoy casi seguro que el 90% de ellos comenzaron sin ningún curso previo, comenzaron picándole, comprando esa computadora y moviéndole. Yo creo que es la mejor manera de aprender y pues si quieren comenzar a utilizar lo que es el mundo del software libre y de Linux o de Ubuntu, o como quieran llamarlo, pues yo creo que es buena opción. Como dices tú, si tienes Windows, puedes instalarlo a través del GUI y es muy fácil. Francisco, te agradecemos mucho que hayas recibido la llamada, que hayas participado en el programa. Esperemos que no sea la última ocasión y por aquí estaremos platicando después. Sí, fíjate, ahorita antes de retirarme, gustaría decirle sobre el Compis Fusion. Le da unos efectos tan bonitos a Ubuntu, como si fueran todavía mucho más bonitos que Windows. Deja sorprendido a medio mundo, por eso es lo que gusta de Windows, digo de Ubuntu, pues. Y en sí, pues gracias por haberme invitado ahí a echar una charlilla con ustedes. Claro, no, pues de qué. Bueno, muchachos, pues esto fue la entrevista con Francisco Rivera y terminamos. Bueno, amigos, pues hemos llegado al final de esta, la 22ª edición de México Tech Podcast. Se despide de ustedes Jonathan Sánchez. Recuerden visitar la página www.mxtechpodcast.com. Dejen sus comentarios y comuníquense con nosotros a través de la dirección de correo electrónico mxtechpodcast.com. Le recordamos que este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5. La música ha sido cortesía de Tunguska Electronic Music Society a través de jamendo.com. México Tech Podcast. Envíanos tus dudas, comentarios y preguntas sobre tecnología al correo mxtechpodcast@gmail.com. O visítanos en nuestra página web www.johngbl.com. mxtechpodcast@gmail.com.